recursos que ofrece de manera indirecta la aportación técnica, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Así es como, como entiendo, ¿no? Él lo está apostando en este momento por eso, porque él mismo ve sus condiciones de edad, de tiempo, y dice, bueno, tal vez si yo me voy a un empleo de los que comúnmente se pueden conseguir en Cadiche, él no alcanza a visualizarse en el futuro ahí, porque quiere apostar más bien este tipo de profesionalización que le permita salir adelante. Entonces,